estar hablando, vamos a acercar una reunión entre el gremio, el ministro Saúl como ministro de Gobierno y el ministro de Hacienda. ¿Cuándo sería esa reunión? La voy a gestionar. ¿Y de qué depende? Y depende de los tiempos que nos den ellos. Ahora, en términos económicos, ¿es probable? Y justamente para eso va a ser esa reunión. Nosotros también le hemos pedido, en febrero convocamos a una reunión a los ministros del norte del país, después repetimos la reunión en Tucumán junto a la directora de Recursos Humanos de Nación. En la primera semana de junio le hicimos este planteo al ministro de Salud de la Nación. El norte del país está pidiendo un incentivo en salud, de la misma manera que Nación ayuda a las provincias con el salario docente, le estamos pidiendo lo mismo que haga con salud. La diputada Madera nos acompañó a la reunión de gabinete con el ministro de Salud de la Nación, el doctor Lemus. Esto también está al tanto, por supuesto, el gobernador Casas. Y hoy la diputada Madera lo está trabajando con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y esto puede ser viable? Nosotros no, esto se lo hemos planteado al ministro Lemus desde la primera reunión y no hay otra manera que las provincias puedan hacer frente a realmente un impacto en la carga salarial en salud por sí solas si Nación no se compromete con esto. ¿Esto sería para traer más profesionales porque faltan profesionales? Esto es para garantizar que tengamos una mejor remuneración todos los trabajadores de la salud de las provincias del norte. El sur tiene otros salarios totalmente distintos. Entonces, nosotros les pedimos que necesitamos para trabajar en forma consistente, y esto es un reclamo que hoy le pedimos que el gremio también se sume a este reclamo, porque las provincias por sí solas no pueden hacer frente si no tenemos la decisión de Nación. O sea, el Estado provincial no puede subsidiar o aportar a los gremios, ¿no? Por lo que se dice. No. Ningún Estado provincial puede, en recomponer el salario de salud en forma impactante, que se sostenga en el tiempo, si no tenemos la ayuda de Nación, ni Catamarca, ni Santiago del Estero, ni Tucumán, ni Salta, ni Jujuy, que todo se lo hemos hecho como un planteo bien fuerte al ministro Lemus. Ministra, ¿cómo está el diálogo con la gente de Prolar? Bien, yo creo que también se les ha concedido la licencia gremial que está solicitando el doctor Agüero, de los que representan a Proslar. Nos hemos comprometido a un trabajo para lograr normatizar en forma única en toda la provincia el tema de las guardias, porque hay mucha disparidad, si es profesional, si no es profesional, dónde está, si hace 12, 18, 24... Y en esto necesitamos trabajar en conjunto para que se pueda ejecutar la ley de carrera sanitaria, la 3870, y en esto tener un idioma único. Estuve en una reunión con Allende de la Fuente y en este caso también con Agüero. Más allá de que por ahí las pretensiones son más o menos parecidas, ¿no?, con respecto a los intereses de los trabajadores, me está hablando ahora del tema de un aumento salarial que se estaría negociando con Nación, de acuerdo a lo que usted está planteando. De acuerdo a lo pretendido por cada uno de los gremios, ¿de cuánto estamos hablando? Un no. Esto es imposible hablarlo porque, de nuevo, yo le estoy comentando qué vienen a plantear como punto uno, es la posibilidad de sentar a ver un aumento salarial. Nosotros les decimos que este tema lo estamos haciendo desde principio de año y que necesitamos un fuerte respaldo de Nación para esto. Ministra, el viernes firmaron el lanzamiento del plan Primera Infancia con el gobernador Urtubey, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. Pero si no llegara a un acuerdo con el Proslar, que necesita mucho de los médicos también para combatir la mortalidad infantil, ¿cómo van a hacer? Nosotros, el programa Infancia Sana, que se llama en la provincia, no tiene que ver nada más que con mortalidad infantil. Tiene con, fundamentalmente, atención primaria de la salud, que es el eslabón fundamental. Y esto se tiene que trabajar y se trabaja igual en toda la provincia. Necesitamos más recursos humanos, esto sabe. Pero eso tiene que ver con los médicos. No, en los que humanos hacen el relevamiento de datos en este programa, todos los trabajadores de la salud somos necesarios para un resultado. Todo, el que toma datos, el que registra, el que abre la puerta, el que limpia la terapia, todos somos necesarios. Esto es un compromiso de trabajo y la verdad que estamos muy, muy entusiasmados con el programa porque hemos visto resultados que nos van a ayudar a que los datos que nosotros hoy lo tomamos en papel y que tardamos 6 u 8 meses en que lleguen al efector, hoy estos son datos inmediatos. ¿Cómo cree que va a impactar este convenio que hicieron de obtener tecnología, los agentes sanitarios? Bueno, de esta manera, como le decía, antes los datos iban a un papel y este papel se trasladaba recién en resultados y en intervenciones tardíamente a lo mejor, ¿no? La provincia, esto tiene que ver con nutrición, tiene que ver con embarazo cuidado, con trabajar como estamos trabajando para lograr disminuir la cantidad de partos prematuros que hay, porque esto lleva mucho costo. Un día de internación de neonatología supera probablemente un mes de salario. Y esto tiene que ver con trabajar para que llegue en el mejor estado. Rolando Agüero, ¿cuál es la posición de esta negociación de inicio del diálogo?